Buenos días, bienvenidos al Noticiero Popular en Radio Santa Ana, en el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Hoy es el 29 de abril y mañana sábado 30 de abril, Día del Niño. Y con mucho cariño estamos enviándoles un abrazo colectivo. El centro tendrá talleres de arte para las niñas y los niños y también para adultos, así como música en movimiento. El Centro Cultural de México les invita este domingo a celebrar el Día Internacional del Trabajo, donde se llevará a cabo la conmemoración del Día del Trabajo y también del Día del Niño. Habrá talleres de arte, como decíamos, para los niños y niñas y también para adultos, así como música en movimiento. Va a incluir mensajes sobre las campañas, nuestros hogares, nuestras tierras, nuestra dignidad, la salud y seguridad de los y las trabajadoras. En el programa ya se confirmaron para presentar el reconocimiento de las tierras de los pueblos ancestrales con Michelle Castillo, la danza de los tecuanes. Tendremos el baile sorpresa de nuestras manos con las señoras que van a participar, mayores de 60 años, el espacio para arte, máquina para agregar diseños a mini botones. Y les invitamos a traer sus propios diseños y pancartas para formar una gran galería con todos sus trabajos. Habrá riquísima comida tradicional. No se lo pierdan, los esperamos aquí en el Centro Cultural de México. En el estacionamiento, el 837 al norte de la calle Ross, aquí en Santa Ana, a las 3 de la tarde. No falten y esperamos la participación de los niños y las niñas de nuestra comunidad. Bueno, la celebración del Día del Niño tiene una tradición histórica muy larga en México. Se inicia en 1924, es cuando se señala el 30 de abril como el Día del Niño, siendo presidente de la República Álvaro Obregón y el ministro de Educación Pública José Vasconcelos. Y a partir de cada año se le hacen grandes festejos tanto en la casa como en las escuelas, en las diferentes instituciones. Bueno, esta decisión fue tomada con la finalidad de lograr reafirmar y recordar los derechos de los niños y crear espacios para un desarrollo pleno e integral como ser humano. El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, instituyó la celebración del Día Internacional de los Niños. Sin embargo, cada país ha decidido un día especial a fin de celebrar a los pequeños de todo el planeta. No obstante, la ONU declaró el 20 de noviembre el Día Universal del Niño, fecha en que se aprobó también la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de los Niños y Niñas. Tristemente, estos derechos muchas veces no se toman en consideración y lo vemos todos los días. Y respecto al marco legal de los derechos humanos de niñas y niños y adolescentes, que aún están mencionados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña en la Ley General de los Derechos publicada el 4 de diciembre de 2014. Podemos hacer mención de los 8 derechos fundamentales de los niños y niñas. Primero, derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho al agua, derecho a la identidad, a la libertad y a la protección. En la actualidad, el mundo entero se encuentra invadido por la crisis sanitaria de la pandemia y ha puesto de manifiesto las grandes lagunas, no solo en campos tan vitales como la educación, sino en necesidades tan básicas como el acceso al agua, a los alimentos y al trabajo. Todo esto causa un impacto directo en millones de niños y niñas que son y se verán afectados en su crecimiento y que necesitan protección por parte de las instituciones civiles y gubernamentales, de organizaciones no lucrativas y del sector privado. Este 30 de abril, Día del Niño, es una oportunidad para alzar la voz en nombre de todos los niños y las niñas, sobre todo de las familias de trabajadores, de trabajadoras, que alcemos nuestra voz este 30 de abril. Recordamos, además de felicitarlos, apapacharlos, cuidarlos y festejarlos, merecen nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, porque estos niños y niñas representan nuestra esperanza, nuestro futuro, nuestra alegría también. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y los casos del virus suben en el estado de California. Las hospitalizaciones aún no han seguido un camino de aumento y de hecho están en mínimos récord. Esta nota de Los Angeles Times. Los casos del coronavirus continúan aumentando en California, pero no está claro si las hospitalizaciones también comenzarán a aumentar, como ya está sucediendo a nivel nacional. California ahora informa un promedio de aproximadamente 5,000 nuevas infecciones por coronavirus al día, casi un 85% más que el mes pasado. En todo el estado, la tasa de casos de coronavirus ha aumentado a 95 casos por semana por cada 100,000 residentes. Una tasa de 100 o más se considera una alta tasa de transmisión, la peor de las cuatro categorías definidas de acuerdo a los CDC. El condado de Los Ángeles está experimentando una tendencia similar. El condado más poblado del país ahora informa casi 1,700 casos por día, lo que equivale a más de 115 casos por semana por cada 100,000 residentes. La última vez que la tasa de casos del condado superó a los 100 fue a principios de marzo. El hecho de que las hospitalizaciones aún no hayan aumentado en el condado de Los Ángeles, cito, puede deberse a la típica demora que vemos entre los casos y las hospitalizaciones, dijo la semana pasada la directora de salud, Bárbara Ferrer. Pero también dijo, es posible que menos personas infectadas requieran atención hospitalaria en este momento. Un informe publicado por los CDC el martes estimó que a partir de febrero, casi el 60% de los residentes en Estados Unidos han sobrevivido a una infección por coronavirus. Eso es un momento de una estimación de alrededor del 34% en diciembre. Ante el Omicron, antes de que este Omicron comenzara a su estampida en este país. El informe también estimó que a partir de febrero el 75% de los niños y adolescentes han sobrevivido a una infección por coronavirus frente a un 45% en diciembre. Estos hallazgos ilustran una alta tasa de infección por la variante Omicron, especialmente entre los niños, dijo el informe. Y los científicos advierten que la inmunidad para sobrevivir a una infección disminuye con el tiempo y, cito, la vacunación sigue siendo la estrategia más segura para prevenir complicaciones de una infección por coronavirus, incluida la hospitalización y la muerte. La inmunidad natural también puede desvanecerse ante una nueva variante. Algunos científicos también han dicho que no les sorprendería si hay un aumento en los casos a fines del verano o a principios del otoño, cuando se reanudan las clases, y a fines del otoño y principios del invierno.

y por lo tanto las demás redes sociales. Así que las familias que no puedan atender en personas y, por ejemplo, viven en México o en otras partes del estado o simplemente no pueden atender, pueden ver a su familiar, a su niño que se gradúe por el internet, por Facebook. Y también el estudiante puede conseguir más información o la familia puede conseguir más información sobre cu cuándo se van a transmitir las graduaciones para se pueden comunicar con su escuela. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ahora, pero espero comunicarme con ustedes la próxima vez para platicarle de lo nuevo que está ocurriendo en nuestro distrito. Por lo mientras, muchas gracias por todo su apoyo. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana y Moscú corta el gas a dos aliados de Kiev. Esta nota de Los Angeles Times. La Unión Europea llama la medida un chantaje y Rusia reanuda el bombardeo del este de Ucrania. Moscú cerró este miércoles el grifo de gas natural a los estados de Europa del Este de primera línea, a Polonia y a Bulgaria, lo que indica su voluntad de apuntar económicamente a quienes están ayudando a Ucrania. Mientras tanto, las fuerzas rusas llovieron proyectiles sobre el este de Ucrania mientras avanzan con su devastadora invasión de ya 2 meses. Al abordar la primera interrupción del suministro de este tipo desde el comienzo de la guerra, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, insinuó que otras economías europeas podrían ser las próximas. Y dijo a los periodistas que si algunos clientes, cito, se niegan a pagar bajo el nuevo sistema que Rusia ha instituido, es decir, en rublos en lugar de dólares o euros, por supuesto, dijo, podrían enfrentar el mismo trato. Y a lo largo de un frente de batalla de 300 millas en la región de Ucrania, las fuerzas rusas lograron capturar un pequeño pueblo, Zarichne, dijo el ejército ucraniano en un informe operativo temprano en la mañana. La gigantesca planta siderúrgica de Azovstal, en la golpeada ciudad de Mariupol, se ha convertido en un símbolo de resistencia ucraniana. También fue objeto de nuevos bombardeos, dijo el ejército. Y la suspensión de las exportaciones de gas a Polonia y a Bulgaria se produjo después de que ambos países, juntos con la mayoría de las demás naciones de la Unión Europea, rechazaran la demanda de Moscú de que los envíos de energía se pagaran en rublos, lo que ayudaría a apuntalar la moneda rusa. Los contratos existentes especifican casi uniformemente los pagos en dólares. Río, arroyo, mar, que no le lloras, no puedo estar sin ti. ¿Con qué derecho estás en el bosque si el bosque no está en ti? ¿Con qué derecho estás en el bosque si el bosque no está en ti? Río, arroyo, mar, me mudo a tu ciudad, a tus campos de jazmín. ¿Con qué derecho prendes la hoguera si el fuego no brilla en ti? ¿Con qué derecho prendes la hoguera si el fuego no brilla en ti? Río, arroyo, mar, fríes la cascada cuando me miras así. ¿Con qué derecho estás en su almohada si el sueño no vive en ti? ¿Con qué derecho estás en su almohada si el sueño no vive en ti? Tururú. Mar, cueva sagrada, tus minas de rubí. ¿Con qué derecho crees tú en las hadas si las hadas no creen en ti? ¿Con qué derecho crees tú en las hadas si las hadas no creen en ti? Río, arroyo, mar, luna enamorada, yo te canto lo que aprendí. ¿Con qué derecho sueltas el llanto si no sabes sonreír? ¿Con qué derecho sueltas el llanto si no sabes sonreír? Te quiero nadar ahí. pides milagros, si el milagro ya está aquí? ¿Con qué derecho pides milagros, si el milagro ya está aquí? Tururú. Y en noticias de inmigración, un juez detiene la eliminación de las reglas de salud utilizada para expulsar a los migrantes. Esta nota de Los Angeles Times: un juez federal ordenó el miércoles una suspensión de 2 semanas en la eliminación gradual de las restricciones relacionadas con la pandemia para solicitar asilo y planteó dudas sobre el plan de la administración Biden para levantar por completo esas restricciones. Por ahora, la decisión es un revés temporal para la administración, pero el juez replanteó una posición que simpatiza mucho con Luisiana, Arizona y otros 19 estados que demandaron para preservar la llamada autoridad del título 42, que con el argumento de impedir la propagación del COVID-19, niega a los migrantes una oportunidad de asilo. Y aquí hay una cita, dice: los estados han establecido una amenaza sustancial de daños inmediatos e irreparables como resultado de la implementación temprana del título 42, incluidos los costos irrecuperables de atención médica, la aplicación de la ley, la detención, la educación y otros servicios para los migrantes, dijo el juez a Roberto Schumer Hayes. Schumer Hayes, quien fue designado por el expresidente Trump, dijo que es probable que los estados tengan éxito con sus argumentos de que la administración no cumplió con los procedimientos federales cuando anunció el 1 de abril que pondría fin a la autoridad de este título 42. La orden de Schumer Hayes requiere que el Departamento de Seguridad Nacional, cito, retome a las políticas y prácticas vigentes, que retorne, perdón, antes de anunciar planes para terminar con el título 42. Y bueno, en 2 audiencias, a menudo polémicas, este miércoles, el secretario del Departamento de Seguridad, Alejandro Mayorkas, defendió su posición contra las acusaciones republicanas de que el gobierno ha alentado la migración irregular al permitir que algunas personas busquen asilo. En cambio, culpó a la agitación económica y política y la violencia en toda América Latina y el mundo. Y en noticias del medio ambiente, en Los Ángeles se limita el uso de plástico con el objetivo de convertirse en una ciudad, cito, de desperdicio cero. El ayuntamiento restringe el uso de vajillas desechables para alimentos. Esta nota de Los Angeles Times: el Consejo Municipal aprobó por unanimidad más de una docena de medidas este miércoles para establecer las restricciones sobre bolsas de plástico, utensilios, recipientes de comida y otros artículos desechables, con el objetivo de hacer de Los Ángeles una ciudad de basura cero. Las medidas, 14 en total, ordenan al fiscal de la ciudad redactar ordenanzas para ampliar la prohibición de las bolsas de plástico ya existente y obligar al gobierno de la ciudad a mantener los esfuerzos de cero desperdicio en sus instalaciones y eventos, entre otras iniciativas. Los cambios inmediatos se llevarán a cabo solo en eventos y propiedades privadas de la ciudad y patrocinados, donde habrá restricciones y prohibiciones sobre plásticos de un solo uso y polietileno. Mientras que el abogado de la ciudad trabaja con los del departamento que supervisan la basura, los desechos y las adquisiciones para redactar ordenanzas en toda la ciudad. Y los grupos empresariales expresaron su preocupación por las medidas adoptadas este miércoles. Y aquí hay una cita, dice, aunque ciertamente apoyamos los objetivos para eliminar los desechos en el medio ambiente, el informe incluye una amplia gama de políticas que nos preocupan profundamente y que si tendrán un impacto negativo en nuestra industria, empleados y clientes, dijo Harry Semerdichan, que es gerente senior de políticas públicas de la Cámara de Comercios del área de Los Ángeles. Dijo que el informe carece de detalles sobre cómo se verán afectadas sus empresas. Y Sara Gerfield, analista legislativa del Valle de Industria y Comercio, también convocó a la reunión para expresar la oposición de su grupo. Y aquí hay una cita, dice, no está claro que estas políticas reduzcan la basura, dijo, y agregó que el Consejo se estaba moviendo para prohibir productos que sean eficientes, efectivos y accesibles. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y persiste el panorama sombrío sobre los problemas de racismo en Los Ángeles. La encuesta muestra que 68% de los residentes de la ciudad creen que es probable que exista otro levantamiento dentro de los próximos 5 años. Esta nota de Los Ángeles Times. A pesar de todos los avances que se han logrado desde 1992, muchos angelinos creen que su ciudad aún puede ser un polvorín. Esto según la encuesta del Centro Thomas y Dorothy Levy para el estudio de Los Ángeles de la Universidad de Loyola Marymount. La proporción de residentes de Los Ángeles esperan que ocurra otra ola de disturbios y más, y han alcanzado el pico más alto desde la encuesta realizada cada 5 años, lanzada en 1997. 5 años después de los disturbios con la ciudad, aún en modo de recuperación, el 65% de los residentes piensa que será probable que ocurrirán otros disturbios. Y este hallazgo no es una sorpresa para la profesora de historia de UCLA, Brenda Stevenson, experta en historia afroamericana. Los últimos años han sido una época tumultuosa en Los Ángeles. Dice, la gente siente inquietud por la raza en todo el país, dijo, y se dan cuenta de que el país está en una situación incómoda con respecto a la raza. Stevenson enumeró algunas de las fuerzas que dan forma a las percepciones de enemistad racial y étnica. Por ejemplo, los desafíos del derecho al voto, la vigilancia de la policía, que está muy sesgada, el aumento de los crímenes de odio contra los asiáticos, la gentrification de los vecindarios, las protestas de George Floyd, el debate nacional sobre cómo se debe enseñar la raza y la retórica política que parece abarcar temas de supremacía blanca. Esta encuesta también reflejó la angustia por estas fuerzas. Casi el 40% de los residentes cree que las relaciones raciales en Los Ángeles han empeorado en los últimos 4 años. El porcentaje que dice que los grupos raciales y étnicos en Los Ángeles se llevan mal ha aumentado en 12% desde 2019. Los residentes blancos fueron los más propensos a decir que los grupos étnicos de la ciudad se llevan bien. Los estadounidenses de origen asiático eran más propensos a decir que no era verdad. En general, la gente tiene una perspectiva más optimista sobre las relaciones raciales en sus vecindarios que en la ciudad en general, tal vez una señal de que las relaciones personales son importantes. Rosy Guzmán, que trabajaba como costurera para un jefe coreano y tenía que salir corriendo a casa del trabajo cuando comenzaron los saqueos y los incendios. Y dice, cuando se mudó por primera vez a Koreatown hace más de 20 años,

Y en noticias laborales, trabajadores de una planta tostadora de café de la cadena Starbucks en Seattle votan a favor de sindicalizarse. Los trabajadores de una planta tostadora de la empresa Starbucks en la ciudad de Seattle votaron a favor de unirse al sindicato Workers United. Trabajadores unidos es lo que constituye otra victoria para los organizadores sindicales de la cadena de cafeterías. Trabajadores de más de 220 establecimientos de Starbucks en todo Estados Unidos han solicitado celebrar elecciones sindicales. Hasta el momento, 28 de ellos han votado a favor de sindicalizarse. Continuando con noticias laborales, los legisladores progresistas Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez se manifestaron junto a trabajadores de Amazon en Nueva York antes de sus elecciones sindicales. En Nueva York, alrededor de 1,500 trabajadores de un centro de distribución de Amazon del distrito de Staten Island votarán si se unen al sindicato de base Amazon Labor Union. El 1 de abril, los trabajadores de un establecimiento adyacente votaron a favor de formar el primer lugar de trabajo sindicalizado de la empresa Amazon en Estados Unidos. Y los legisladores progresistas, incluido el senador del estado de Vermont, Bernie Sanders, se unieron a una manifestación sindical que se llevó a cabo este domingo antes de las elecciones que se llevaron a cabo el lunes. La congresista de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, del sector progresista del Partido Demócrata, expresó esto al respecto. Esta es una cita de Alexandria Ocasio. Si el fundador de Amazon puede hacer viajes al espacio, también puede darles a nuestros trabajadores un descanso para ir al baño, ¿no es cierto? Si puede ir al espacio, también debería asegurarse de tratar bien a las personas y brindarles prestaciones de salud adecuadas. Debería asegurarse de que los trabajadores no tengan que viajar 3 horas hasta su lugar de trabajo, que puedan pagar la casa donde residen, que no tengan que estar durmiendo en sus autos para trabajar en Amazon. Todo esto es indigno e injusto y no debería tener cabida en la ciudad de Nueva York. Vamos a cambiar todo eso. Nuestros trabajadores van a cambiar esto. Y con motivo del Día Internacional del Trabajo, que se aproxima este 1 de mayo, compartimos esta nota de Gema Suárez, coordinadora de organización comunitaria en el Centro Cultural de México. Este 1 de mayo debemos celebrarlo con dignidad y no con detenciones. El 1 de mayo de 2022, Día Internacional de los Trabajadores, es un recordatorio de que la mano de obra inmigrante, dice su nota, si bien es esencial, es solo una de las muchas formas en que las comunidades inmigrantes contribuyen a esta nación. Este 1 de mayo, miles de inmigrantes y aliados marcharán y se reunirán en la capital de la nación y alrededor del país para exigir que el presidente Biden tome medidas ejecutivas inmediatas para brindar alivio a millones de trabajadores y familias inmigrantes. Es hora de que el presidente Biden haga todo lo que está dentro de su poder para brindar alivio a inmigrantes utilizando su autoridad ejecutiva junto con soluciones legislativas. Allá en Washington, D.C., los participantes marcharán por la capital de la nación, pasando por la sede nacional de ICE y terminando con una manifestación en la Casa Blanca. Este 1 de mayo, únete a nosotros, a nosotras, para exigir, uno, designar y redesignar el TPS. Dos, poner un fin a la detención masiva. Tres, poner fin a la autorización de agencias de orden público, estatales y locales, para la aplicación de ley de inmigración.

Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y una gran convocatoria para participar en la marcha en conmemoración del Día del Trabajo el 1 de mayo, el domingo, a las 9 horas, hacia el monumento al Hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México. Se invita a todos los compañeros y compañeras de los trabajadores del hogar de la Ciudad de México y del Estado de México, la zona metropolitana. Las y los convocamos a unirse. Por favor, portar ropa y zapatos cómodos, playera o blusa blanca, botella de agua, gorra o sombrero, no usar sombrilla, y no olviden su bloqueador solar, su gel antibacterial y, por favor, el cubreboca. Para mayor información, llamar al 55 19 45 76 69. Recuerden a todos los compañeros y compañeras trabajadoras del hogar de la Ciudad de México y del Estado de México. Las y los convocamos a unirse. Gracias. Este 1 de mayo estaremos celebrando el Día Internacional de Trabajadores. Es un evento de la comunidad con música en movimiento, donde participarán trabajadores, comunidad y diversas organizaciones comunitarias. Aparten la fecha, no se lo pierdan. Recuerden, a las 3 de la tarde en el estacionamiento del Centro Cultural, localizado en el 837, al norte de la calle Ross, en Santana. Gema Suárez, la coordinadora de la organización comunitaria del Centro Cultural, nos manda la plataforma del 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, de Condado de Orange, y cito, dice, nos levantamos bajo el mismo sol para declarar, cito, otro mundo es posible sin fronteras. Reconocemos que estamos en tierra Akyashemen y Tongia. Estamos en solidaridad con todos y todas quienes se organizan para frenar las injusticias y discriminación en sus vecindarios, en sus trabajos y en el mundo. Los derechos humanos deben ser para todos y para todas. Reconocemos los desafíos y las victorias que el pueblo organizado ha logrado en diferentes trincheras del movimiento. También añade, exigimos derecho de emigrar, de practicar nuestra cultura, de tener acceso a la educación pública de calidad que sea representativa de nuestras historias. Tenemos derecho a la vivienda, a la salud, que deben ser económicas al alcance de todos y todas y sostenible para la ecología. También debemos y podemos vivir en un mundo libre de la contaminación ambiental y sostenible para futuras generaciones. Nos oponemos a que el agua se privatice. El agua debe ser propiedad del público. Y nos oponemos a que las empresas tengan privilegio de ciudadanía que les permita tener derechos legales sin responsabilidad social o ecológica. Queremos la paz, nos oponemos a las guerras, a los crímenes contra la humanidad y contra la tierra. El sistema complejo industrial de prisiones ha servido para encerrar a gente inocente y establecer las cárceles como universidades del crimen. Queremos una justicia restaurativa y transformadora que vaya a la raíz y no solo a la superficie. Bueno, estos son parte de los documentos del Centro Cultural de México en la plataforma que queremos compartir este 1 de mayo acá en el Condado de Orange. Y para más información acerca de nuestro evento de festejando este Día Internacional, favor de comunicarse con Gema Suárez, que es la coordinadora de la organización comunitaria del Centro Cultural de México aquí en Santana, al teléfono 714-845-7501 o 714-643-0962 o a su correo electrónico, que es gema@elcentroculturaldemexico.org.